Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, el cuervo vanidoso. Unos pavos reales caminaban luciendo sus vistosas plumas, cuando de pronto un cuervo los vio y se estremeció ante la hermosura de aquellas aves. Quiso lucir como ellos, y aunque sabía que los pavos reales no eran de su especie, despreció a los otros cuervos. El cuervo vanidoso tomó las plumas que estos habían dejado tiradas y se las puso. Luego se acercó a los pavos reales y empezó a lucir las plumas. Estos, indignados, se las arrancaron inmediatamente y lo echaron a picotazos. Lleno de vergüenza, se aproximó a los suyos, quienes también lo desterraron y le dijeron lo siguiente: si te hubieras alegrado de vivir con nosotros, no hubieras pasado la vergüenza de ser excluido por los pavos reales y aún así también ser despreciado por nosotros. Moraleja. Tú tienes cualidades muy valiosas. No desees ser como los demás. Los que no están contentos de su estado y de sus dones que les dio la naturaleza se cubren de adornos artificiales. Muchas veces causan su propia vergüenza e infamia. Autor: Esopo. Amigos, amigas, aceptémonos tal cual somos. No pretendamos ser lo que las otras personas quieren que seamos.